No hace mucho, vivía por aquí cerca una viuda de esas que no se espantan con facilidad. Vivía sola, porque sus hijos ya se habían casado. Eso a ella la tenía sin cuidado, porque trabajaba su milpa y dos grandes perros la cuidaban. Esa mujer se acostaba muy temprano. Una noche, los perros empezaron ladre y ladre. Ella se asomó a ver si alguien rondaba por su casa. Por más que clavaba los ojos en la oscuridad, no distinguió nada. Así que volvió a meterse a su casa y no le dio importancia al asunto. Pero los animales siguieron ladre y ladre, y no nomás esa noche, sino todas las noches por más de un mes. Una de esas noches, ya cansada de los ladridos, la mujer exclamó: ¿Cómo ladran estos condenados perros? Quisiera saber qué ven que yo no puedo ver. Entonces, uno de los perros habló. Vemos, señora, muchas cosas que a ti no te están permitidas. Yo quisiera ver lo que ustedes ven. Ustedes pueden ayudarme. Para ver de noche necesitamos de todo tu valor. Te podemos ayudar, pero cuando veas lo que nosotros vemos, te vas a asustar. No me voy a espantar. Ustedes me conocen y saben que no soy miedosa. Díganme, ¿qué debo hacer? Tú lo pediste, mujer. Mañana, cuando despiertes, nos quitas nuestras lagañas y te las pones en los ojos. Durante 7 días harás lo mismo. Y a la séptima noche, sales a ver lo que nosotros vemos. La mujer hizo todo lo que el perro le había indicado. A la séptima noche, en cuanto oyó los ladridos, salió de su casa. No se imaginó nunca lo que le esperaba. Al dirigir la vista hacia donde ladraban los perros, vio a la muerte, que bailaba al son de una música. Vio a un jinete vestido de negro y a una mujer vestida de blanco que lanzaba gritos horribles. Vio una cabeza humana en el aire toda ensangrentada. Vio a un muerto al que llevaban a enterrar varios esqueletos. Vio muchas, pero muchísimas cosas horribles. Luego de mucho rato, la señora se fue a acostar. A la mañana siguiente, todo estaba triste. La señora no se había levantado y los perros ladraban lastimeros como si se quejaran de algo. Días más tarde, un vecino extrañado de no verla trabajar fue a visitar a la señora. Encontró la puerta entreabierta y se metió. Adentro, la señora estaba muerta. Tenía la cara llena de espanto. Me vuelve maceta y una calabaza.